no sé qué pasó con la empresa que dijeron que generaría la cantidad de 600 empleos para los jóvenes de Tecoluca. No sé lo que pasó porque no se nos dio información. Ya no tocaron el tema, ya no dijeron nada. Decirles que en una oportunidad pues nos convocaron a una reunión a la cual nosotros no asistimos por una diversidad de cuestiones que surgían en cuanto al cambio, más bien dicho la informalidad del cambio, pues ya se había señalado una fecha, luego se cambiaba, nosotros cambiábamos lo que teníamos que hacer para ese día, tenerlo libre, y resulta que ya no era ese día, era otro, entonces presentamos un escrito porque cuando ellos ya decidieron hacerla en la misma semana, ya teníamos comprometido, entonces no llegamos ese día. Por esa razón se nos convocó de emergencia a una reunión extraordinaria. Y en esa reunión extraordinaria, pues el tema a tocar era que venía una empresa, dijeron que iba a preparar quesadillas y que las iba a exportar hacia los Estados Unidos y Europa, pero lo que traía inmerso esto era, y para lo cual pues necesitaban los votos de la oposición, que de hecho el alcalde hizo un llamado en un en vivo que hizo el día 4 de noviembre, hizo un llamado a la población a que hablara con los concejales de la oposición, tanto del FMLN como de Arena, para que dieran los votos, para que esa empresa llegara. Eso fue lo que el alcalde dijo en ese momento, pero aclararles que para que esa empresa se instalara en el municipio y trajera esos beneficios que ellos mencionaban, lo cual es 600 empleos para los jóvenes del municipio, decirles que para eso no necesitaban en ningún momento los votos de la oposición, si solamente con mayoría ellos lo podían hacer. Para lo que necesitaban los votos de nosotros era para poder vender las instalaciones del tiangue, que es algo que el alcalde y el consejo, pues bueno, esta administración municipal nunca le aclaró a la población que en realidad lo que pretendían era vender el tiangue, vender el predio allí del tiangue. Nuestra postura fue que no estábamos de acuerdo en despojar al municipio de un bien municipal y que proponíamos que sí estábamos de acuerdo en que la empresa viniera y nos ofrecimos a ayudar juntamente con la administración actual a conseguir otro terreno, ya que en esa zona de San Nicolás pues hay varios inmuebles y pues no accedieron, dijeron que no, que era únicamente en ese lugar. Entonces también les pedimos que fueran más transparentes y que nos brindaran algunos detalles, por ejemplo, cómo se llama la empresa que iba a invertir, si el capital era nacional o era extranjero, y que nos dijeran la experiencia que la empresa tenía en este tipo de actividades, ya sea en otros municipios pues, de aquí del Salvador o de otros países, que nos dijeran toda esa información, y quedaron de convocarnos a una reunión para la cual traerían a la empresa y nos explicaría todos esos detalles. Pero pues hasta ahorita estamos esperando esa reunión. No llegó la empresa porque pues no nos convocaron ya para eso. Simplemente no tocaron el tema y no sabemos qué pasó. Hasta la fecha ni a nosotros en el consejo se nos ha explicado qué pasó, mucho menos a la población, qué es lo que pasó con esos 600 empleos que pues, el alcalde pues, dijo que vendrían, pero no sabemos qué pasó. Entiendo que muchos jóvenes estaban esperanzados a ello, pero ya no se sabe. Ni dijeron nada. La empresa, que por cierto no la conocimos nosotros, la empresa quería que se le vendiera el inmueble, que donde actualmente está construido el tiangue San Nicolás Lempa, el tiangue municipal. Entonces la empresa pretendía que se le vendiera ese terreno, pero para poder hacer eso necesita de la mayoría calificada del consejo. Entonces la fracción de Arena no dio sus votos para eso, ¿verdad? Para poder desafectar ese inmueble. Porque primero hay que, con los votos de la mayoría calificada, hay que desafectar ese inmueble para poder venderlo. El FMLN sí dio su voto. Acuérdense que el FMLN solo vota uno, el propietario, en este caso mi persona, como soy suplente, ¿no? Pero se quedó de que si la empresa venía y en pleno se conocía la empresa, la propuesta de del plan de trabajo, el plan de inversión, sí se podía llevar a votación, ¿verdad? Y a ver cómo salíamos ahí en la votación, pero ya no se presentó la empresa.